A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. En sintonía de tu grada popular a través del son del 23, tu 94.7 FM, y te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Frank León. Los controles estarán a cargo del pana DJ Cadete, y en la locución, en la producción y musicalización de este espacio, el pana Javier Severi, quien te habla, Richard Alexander. Bienvenidos a todos los usuarios y usuarias de tu al son del 2394.7 FM. Recuerda que este programa sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche, o vamos a ver si nos dan tiempo extra el día de hoy. Puedes escuchar esto también a través de la web por www.coordinadorasimonbolivar.org o gradapopular.tk. Otro lunes más reivindicando los sonidos del obrero, reivindicando la música combativa con letra consciente, reivindicando al antifascismo, al antirracismo, reivindicando la conciencia proletaria. La contrainformación, aquí siempre le vamos a decir lo que esos medios callan. Por supuesto, tienes los teléfonos para que te comuniques con nosotros y participes. Puedes llamar a la cabina, que gustosamente el pana Cadete te atenderá y te sacará al aire si tienes una denuncia o una opinión sobre el tema del día de hoy. El número es 0212-830-2819, o puedes enviar un mensaje de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Recuerda que este programa es tanto tuyo como mío, es de todos nosotros. Es una trinchera de lucha para dar a luchar contra el fascismo mediático. Pues sí, como todos pudieron apreciar, la gran marcha y las elecciones que se hicieron del PSUV el día de ayer domingo, el sábado fue la marcha, bastante nutrida. Varios de nuestros compañeros participaron y otros, bueno, se quedaron jugando dominó y compartiendo con los vecinos. No sé, por ahí me dijeron que unos cuantos pararon hasta para playito. ¿Qué opinas tú de eso? Hasta videos sacaron de esos torneos de dominó. Sí. Casi nada, YouTube y todo. Mira, tenemos que agradecer a los panas del órgano informativo, que es la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras, ya que nos hicieron llegar a través de los correos electrónicos de nuestra grada popular, que son gradapopular@rockandfutbol.com. Esto es un periodiquito que saca una vez al mes los panas de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Y nos lo hicieron llegar también por email, a través de un PDF. Como cuatro números nos hicieron llegar. Y bueno, gustosamente en nuestro blog, que es gradapopular.tk, le estaremos mostrando y dándole apoyo a este tipo de iniciativas. Es un órgano, es un periódico hecho de 8 páginas, tamaño carta, bien diagramado, está bien hecho y con temas obviamente sobre el Bicentenario. El número que tengo a las manos es el número 23, y hablan sobre el Bicentenario, lo que ocurrió el 13 de abril, y bueno, felicitaciones por tener este tipo de medios, y esto es un ejemplo que tienen que agarrar todas las comunidades a organizarse, a hacer sus propios medios. Así mismo, compañero. Bueno, entrando este mayo insurgente, este mayo de reivindicaciones obreras, campesinas, estudiantiles, ¿qué te parece si vamos con un temita para entrar en calor, como quien dice por ahí? Suéltala, DJ. No, ya va, espérate. Vámonos. Vámonos a la República Independiente de Vallecas con la gente de Escape. Este tema me lo pediste tú. Es el Vals del Obrero. Bueno, no podemos empezar este especial del Día del Obrero si no fuera con ese tema. Tremendo himno. Así que bueno, ahí rodalo por ahí, va. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo

Ajá, estás claro. Grada Popular por tu 94.7 FM. Reivindicando ese ejemplo de mayo, reivindicando a los héroes y a los mártires de Chicago que dejaron su vida por lo que tenemos hoy. Pues. ¿Sabes qué es lo más irónico para que todo el público que nos escucha, todos los usuarios y usuarias, los cuatro panas ver, que Javier, siempre nos escuchan? Sí, sí. Lo más irónico de la celebración del primero de mayo, que a en ver. Esos países donde se dio esas luchas y donde hubo tantos mártires y muertos por una reivindicación de un horario a 8 horas, un horario justo y un salario justo, es que ahí no se celebran en Inglaterra ni en Estados Unidos. No es que no se celebre, la gente sale a la calle a protestar por esas reivindicaciones. No es un día oficial. Pero bueno, cuando, ¿qué quieres que espera? Y comparándolo con el primero de mayo en Venezuela, esto es totalmente diferente, ya que en Venezuela, como en otros países, para darles un ejemplo, en otros países salieron varios a protestar y en Venezuela obviamente todos salimos pero a celebrar. Así mismo, pero aún hoy por hoy a la clase obrera venezolana le hace falta mucha conciencia a nivel de lucha política, y lo digo como una autocrítica, como lo que te había comentado hace rato de aquel lugar de comida rápida que de repente a la mitad de la marcha todo el mundo se metió a comer ahí, no solamente por su carácter McDonald's, vamos a decirlo, no solamente por su carácter imperialista, sino que también ellos explotan a los trabajadores, y apoyar o comprar o cualquier cosa ahí es apoyar a la explotación obrera. Entonces, amor, estoy hablando mal. Amor, los tipos están repartiendo el juguete del día del obrero, qué sé yo, vos el constructor, una cosa de eso, pero no sé. No, pero sí se ven varios compatriotas y camaradas ahí en esos centros de comida rápida, que no sé qué tipo de ideologías cargan, porque la verdad que estamos hablando una cosa y hacemos la otra. Cierto. Mira, un ejemplo de las luchas sociales que se dieron estos primeros de mayo es que en varias partes del mundo se salió a protestar, y bueno, un ejemplo de eso fue El Salvador. Miles de obreros han salido a la calle en El Salvador para reprochar al presidente Funes su incumplimiento de las promesas electorales y su cobarde posición proimperialista. Las masas en El Salvador quieren revolución y socialismo. Asimismo, en el territorio autónomo chino de Macao, donde rige el capitalismo y no manda el Partido Comunista, en virtud del principio un país, dos sistemas, los proletarianos marcharon con la bandera de la República Popular. Tú ves, reivindicando a la clase obrera. En demanda de su derecho, y fueron reprimidos por la burguesía. Esperemos que esa burguesía pierda rápido su autonomía. Por ahí también nos enteramos que el régimen uribista, que hace gala de su respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, no impidió con su represión que la gente saliera de la calle. Las fotos están montadas, ya todos vimos todo lo que pasó, la gente sigue saliendo a la calle por sus reivindicaciones, y ante la represión policial estamos nosotros los obreros resistiendo aún hoy por hoy. Bueno, es así que en Bogotá han causado 16 heridos, 219 detenidos. En Cali han agredido a periodistas para que sus crímenes no sean retransmitidos. En Medellín y Bucaramanga las masas también han enfrentado la represión uribista. También el representante del Frente Nacional de Resistencia Popular marchó en Honduras con los sindicatos para exigir una constituyente y la toma del poder por el pueblo contra el régimen oligárquico golpista. Recordemos que estos señoritos de la asamblea o de la constitución, que hicieron la constitución a su manera ya en Honduras, sacaron a Zelaya así porque les dio la gana, ¿no? Así mismo, y bueno, hay que hablar un poco también del viejo continente, como salieron en Rusia, que muchos dicen que se ha vuelto otro bastión del imperio. Salieron muchos camaradas, muchos compañeros, personas muy viejas, llevando estandarte de nuestro camarada Lenin, de Marte, el glorioso camarada de Stalin, y eso es una cosa que nos llena de orgullo a todos nosotros los que estamos en este lado del charco, igual que los obreros en Grecia que están resistiendo en plena crisis capitalista. Por supuesto, también tenemos noticias de represión en esa Chile democrática, de estos camaradas allá que votan por unos derechistas que, bueno, ¿qué te puedo decir? Algún día se darán cuenta de lo que acaban de elegir allá. Otro ejemplo es que, y otras excelentes noticias de este primero de mayo de 2010 a favor del socialismo, en todas las ciudades de Nepal da comienzo una huelga generada de general masiva bajo dirección comunista tras las marchas de millones el 1 de mayo para derribar el gobierno, imponer una constitución democrática y proclamar la República Popular Federal de Nepal. Los militantes del Partido Comunista, otra noticia es que los militantes del Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario y Partido Revolucionario de las Comunistas Canarios dieron ejemplo de unidad marchando juntos en Las Palmas contra el capitalismo. El Partido Comunista de la República de Moldova salió a la calle para desafiar al gobierno fascista y pro-OTAN. La OTAN obviamente es una organización del Tratado del Atlántico Norte que lo que hace es un frente contra Rusia y contra China, si no lo sabían. Así mismo. Y bueno, es otro brazo más del fascismo actuando contra los pueblos libres todavía. También otra buena noticia es que el gobierno popular antiimperialista de Bolivia nacionaliza empresas eléctricas en manos imperialistas, lo que permitirá reducir la tarifa en un 20%. Y bueno, y en resumen, es que en los cinco continentes de nuestra contaminada y querida única, y única nave espacial, cortesía de Walter Martínez, los obreros, los campesinos, los estudiantes salieron a las calles a reivindicar sus derechos, a decir que aún por hoy no están de rodillas, en otros casos a celebrar y a hacer críticas y autocríticas. Bien, todas estas noticias son gracias al blog, el excelente blog civilizacionsocialista.blogspot.com. Los invitamos a visitar civilizacionsocialista.blogspot.com. Mira, ¿qué te parece si nos vamos con otro tema escasito? Vale, suéltalo, DJ. Mira, vámonos a Tarragona con una banda que, caso perdido, la hemos puesto la semana pasada. Hemos escuchado un tema que habla de rojo y habla un poco sobre muchos sindicatos que se venden a la patronal y pretenden, como dicen por ahí, achantar al obrero. Así que bueno, ese tema se llama Rojo, del disco Despierta Revolución. Ruédalo. barricadas antiglobalización. Tum, tum, tum. Cuando tenemos las 8 con 36 minutos en esta tu grada popular por la 94.7 FM, lo que es nuestra emisora al son del 23. Haciendo guerrilla comunicacional, rompiendo paradigmas de la comunicación para llevarte sonidos combativos y música del obrero. Mira, vamos a invitar a la gente a que se acerque mañana martes al 18º aniversario de la banda Palmeras Caníbales, una banda de ska que tiene 18 años pateando la calle. ¿Dónde va a ser eso? Mañana en el Maní Es Así. Solo 15 bolos la entrada y te dan dos rubias. Ese toque es gratis, chico. ¿Dónde queda eso? Eso queda en la avenida Francisco Solano, ahí saliendo al metro. Ustedes preguntan dónde queda el famoso local, el Maní Es Así. Mañana martes, los panas de Palmeras Caníbales, totalmente, bueno, no gratis, pero cuesta una algo bastante económico. También queremos agradecer a los hermanos del periódico El Diario Ciudad Caracas, quienes nos publicaron en la sección de agenda, página 22, nos publicaron nuestro programa, aquí dice, Grada Popular, Contrainformación, Lucha Antirracista y Antifascista, transmitido por Al Son del 23. Casi nada, apoyando los medios comunicacionales unos con otros para... Mira, nos llega el primer mensaje al 0412-736-0577. 0412-736-0577. También puedes visitar nuestro blog, que es www.gradapopular.tk. Ahí nos puedes escuchar totalmente en vivo, o mañana martes cuando subimos este programa para que todo el mundo lo escuche. Nos llega un mensaje del pana Álvaro. El pana Álvaro de funda de Caricuao. Es Caricuao, un programa que da todos los jueves de 9 a 10 por Alba Ciudad. Son camaradas y son colegas de estos medios comunitarios. Nos llega un mensaje que dice: felicitaciones, saludo a todos los obreros. Y por favor, en las marchas, dejar las calles limpias, ya que la contaminación es un problema de nuestras conciencias. Hablando de conciencia proletaria y todo esto, ¿sabes qué? Por ahí varios nos acercamos a pedir agua a uno de estos camiones que tienen de todos, ¿no? Entonces uno llega, pues camarita, por favor, ¿me puedes regalar un pote de agua? No vale, no, pan, eso está contado, es para la gente del ministerio. Tú te quedas así, como que ¿cuál es tu socialismo, pan? Somos la misma gente a pie, somos la misma gente obrera, pan. Ahí está, pues, crítica constructiva para todos sí esos mismo. Camaradas. Recuerden que eso no es de ustedes, eso es de todos. Aquí nos llega otro mensaje del pana José, quien vive allí en los Magallanes de Catia. Hermano, saludos a todas las personas que hacen posible esta emisora. Lo hacen muy bien. Y saludo a mi esposa, que la amo. Dale, saludo a la esposa, que ama el pana. Bueno, mira, seguimos con la contrainformación. Y bueno, vamos a darle noticias de lo que ha ocurrido por allá por Grecia, en Europa. Ya que en Rojo Fuego, ¿cómo es? Sí, Rojo Fuego, amanece en las calles de Europa, algo así. Bueno, nos hace así referencia sobre esa Europa que cada vez más parece girar a la derecha. Muestra eso es Italia, que lamentablemente hay fascistas declarados al poder, y no solamente en Italia, sino en casi toda Europa, pues. Entonces la gente sigue resistiendo, haciendo lucha. Y bueno, un ejemplo de eso es lo que está pasando en Grecia hoy por hoy. Y para los que no se enteran lo que está ocurriendo en Grecia, solo prendan BTV hoy a las 10 de la noche con ese excelente programa que es Dossier, y se podrá enterar lo que ha ocurrido todos estos días. De hecho, nuestro presidente Hugo Chávez hizo referencia de ello en la conferencia de prensa que hizo cuando fue a votar estos días, aquí mismo en el 23. Aquí dice esta nota: 1 de mayo, los sindicatos griegos expresan su rechazo al plan de austeridad del gobierno. Las movilizaciones en Grecia han derivado en fuertes enfrentamientos en algunas ciudades, donde la policía ha empleado porras y gases lacrimógenos contra miles de personas que han salido a la calle. Las movilizaciones del Día Internacional Trabajador en Grecia han derivado en fuertes enfrentamientos en algunas ciudades, donde la policía ha empleado, ya dijimos, porras y gases. Los sindicatos griegos habían llamado a la ciudadanía a mostrar durante las movilizaciones del 1 de mayo su descontento por el severo plan de austeridad del gobierno para sanear la economía del país. En toda la jornada, el transporte ferroviario y marítimo estaban paralizados hasta las 6 horas de la mañana, al igual que los trenes de cercanías que llegan al aeropuerto. Los trabajadores protestan contra un plan de ahorro trianual que implica fuertes recortes de los sueldos de los funcionarios por la supresión de dos pagas extras, al tiempo que prevé la congelación salarial en el sector privado. Centenares de agrupaciones laborales habían anunciado que participarán en las manifestaciones convocadas por la Confederación General de Trabajadores, la Unión de Empleados Civiles y otros sindicatos en el centro de Atenas y en las principales ciudades del país. Los sindicatos señalaron en un comunicado que la manifestación, que hoy tiene un significado especial debido a las medidas severas e injustas por parte del gobierno, y advirtieron que las protestas son la única esperanza para hacer frente a las medidas de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las movilizaciones se han desarrollado entre los incidentes y la policía ha empleado gases lacrimógenas, como ya lo repetimos, y porras contra los manifestantes, tanto en Atenas como en Tesalónica. Esto lo sacamos de caosenlared.net, señores. Así que bueno, a la huelga general. ¿Tú sabías que hoy se están cumpliendo 60 años de la huelga petrolera del 50 aquí en Venezuela? No sabía. Eso pasó por ahí, por culpa de las transnacionales, la dictadura, el periodo dictatorial que entregaba prácticamente nuestro país a las transnacionales y explotaba más a los obreros, pues. ¿Pero por qué en estos países que se dicen democráticos golpean a la gente? Bueno, aprendiendo a palos, como dicen por ahí. ¿Será? Mira, nos llega otro mensaje, el pana Daniel desde el Paraíso. Nos dice, saludos hermanos, buen tema el de hoy. Arriba las banderas comunistas y arriba las banderas del proletariado. Así mismo, y van a brillar ante las oscuridades que nos trae el neoliberalismo, el capitalismo y toda aquella salvajada. Porque ante cualquier explotación obrera, compañero, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, porque nosotros somos los que hemos construido todo lo que tenemos hoy por hoy, y no podemos permitir que aquellos que todo lo poseen y nada producen tengan más beneficio de los que se merecen. Vamos a un nuevo tema musical en esta grada popular y volvemos en unos minuticos con más noticias de represión por allí en esos países. Y así hablando de huelga, vámonos con una banda de punk, entonces se llama Puak y este tema se llama La Huelga, reivindicando a los obreros, la lucha continúa, ruédalo. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. A la huelga, a la huelga, piensa la... mí. Y así mismo, ¿cuántos helados te salió eso? Unos cuantos, no voy a decir la marca. No, bueno. Casi caigo en el con esa conchita de mango. Estamos de vuelta aquí en Tu Grada Popular cuando tenemos las 8:47. Y ese es el mismo dial que nosotros tenemos, ¿no? Sí. La 94.7 FM al son del 23. Esta grada popular que sale todos los lunes de 8 hasta que el cuerpo aguante. Así mismo, y como escucharon anteriormente, la gente de PUAC, una banda anarquista, reivindicando la lucha también de sus compañeros. Anarquistas y rojos unidos contra el fascismo, pero no anarcocifrino como Apatía No y esas bandas que ni nombrarlas ya, pues. Como algunas bandas por ahí. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Ricardo Montaner utiliza tarjeta de crédito? No, yo en esos meretrios no me meto. No, no sabes. No, no, no. Porque Franco evita. Juan, Juan. Mira, ¿qué te parece? Es el chiste de la semana. No, ya veo, vámonos a otro corte musical. No, vale, mentira. No, no, una nueva sesión. Olvídalo. ¿Cómo? ¿Quieres agua? No, no, no. Mira, los que quieran compartir en este programa pueden mandar su mensaje de texto al 0412-736-0577 o llamar a la cabina y que el pana cadete lo conteste ahí o lo saque al aire, que es el 0212-830-2819. ¿Qué opinas tú de ese tema, la huelga? A la huelga, bien. Bueno, a la huelga se va cuando se tiene un gobierno que no... No representa los intereses del proletariado. Exacto, no representa al obrero, pero como nosotros tenemos un gobierno obrerista, no vivimos en eso. A cambio, por ahí salen algunos con sus nalgas blancas, con sus manos blancas a protestar, y yo no sé qué están protestando, porque tienen comedores, tienen universidades gratis, tienen pasaje estudiantil. ¿Qué están protestando? No sé, su derecho a ser estúpido. Debe ser, porque le quitaron el RCTVA. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Por ahí dicen. Mira, continuando aquí con las noticias sobre la represión de esos gobiernos de derecha a nivel mundial, bueno, Chile no se podría quedar atrás. Con 152 detenidos, culminó la masiva y represiva marcha del Día del Trabajador. Detenciones arbitrarias, bombas lacrimógenas, carros lanzaaguas, caballería montada y descomunal despliegue militarizado fue la tónica y escenario que vivieron los trabajadores chilenos. Al acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores en conmemoración del Día del Trabajador, asistieron más de 10.000 personas y finalizó con más de 150 personas detenidas, según cifras entregadas por abogados que concurrieron a los centros de detenciones para constatar la situación de los detenidos, que en varios casos se les negó o se falseó la información de las personas detenidas por parte de la policía. Las numerosas personas, agrupaciones artísticas y sindicatos se dieron cita pasadas las 10 de la mañana en el frontis de la Universidad de Santiago, desde donde se dio inicio a la marcha hasta el escenario central ubicado en las esquinas de Alameda y Brasil, donde el único orador de la jornada fue Arturo Martínez. Arturo Martínez comenzó su discurso saludando a los trabajadores que a la misma hora celebraban esta fecha en los lugares más afectados por el terremoto, así como se dio su apoyo a las actuales luchas de los trabajadores de ThyssenKrupp, Gendarmería, Aduana y Asmar. Criticó que los dueños del capital estén gobernando el país, en referencia al presidente derechista Sebastián Piñera. También se refirió al tema de la reconstrucción del país luego del terremoto y a las nuevas políticas laborales que intentará impulsar el nuevo gobierno. Más adelante manifestó su rechazo a la problemática que ha rondado el gobierno de Piñera, diciendo que los conflictos de interés abundan en estas autoridades. Por ello recordó que las áreas económicas en que el presidente tiene depositados sus intereses e influencia, en aquel contexto declaró que los grupos económicos más poderosos del país sean los que hoy estén gobernando es una vergüenza. ¿Qué te parece? El capitalismo y su tigre de papel sigue acechando los sueños de nuestro pueblo. Bueno, esto pero concluye... por ahí dicen que las buenas revoluciones se consignan a fuego lento y el ejemplo de Allende creo que hoy por hoy está más vivo en el pueblo chileno, y que esos pinochetistas, esos personajes nefactos de la historia poco a poco van a ser barridos de ella, ¿no? Por supuesto, y que la gente aprenda de esos errores. ¿Sabes qué? Pasamos por alto, ¿sabes que el 22 de abril se cumplirá 140 años del natalicio de Lenin, si mi memoria no me falla? Un gran luchador que, bueno, su ejemplo sigue vivo en los corazones de todos los que creemos en un mundo nuevo. Y tenemos que seguir reivindicando, ¿no? Igual que lo que fue Leningrado. Mira, nos llega otro mensaje de texto del pana, del famoso mano de piedra, John, de ahí de Petare. No, bueno. Nos dice, saludo antifascista, mándale un saludo a Ana y a Carmen. Son unas luchadoras sociales. Así mismo, saludo Ana, saludo Carmen. Estamos por aquí. Bueno, aquí nos pueden sintonizar todos los lunes de 8 a 9 de la noche por tu Al Son del 26 en esta grada popular. Al Son del 23, 94.7. ¿Al Son de qué? Ah, no lo repito mejor. Mira, ¿qué te parece si vamos a escuchamos un tema que reivindica el camarada Lenin? Sí, después volvemos con una tanda de conciertos que vamos a recomendar y luego los deportes. Mira, vámonos con una banda del País Vasco. Óigase bien. No España, el País Vasco. Son de Gasteiz, estos panas son bien rojos. Se llama Monsignagán. Vamos a escuchar el tema Leningrado. Póngale mucha atención a esta letra, porque bueno, eso es lo que tenemos que hacer en todas las ciudades del mundo. Así que bueno, ruédalo. Leningrado, 1917. llegó el Festival de Ska más grande de Venezuela, Caricuao 2010. Sin sospechas, Palmeras Caníbales, UDESCA, la Big Landing Orquesta, Los Calvos, Los Kiwis, Sociedad NTN, Vía de Escape, Radio Candela, de Barcelona, Cataluña, Descarats. Este sábado 8 de mayo te esperamos en el Anfiteatro de Caricuao, desde las 11 de la mañana. Entrada libre, Caricuao 2010. Esto es Grada Popular a través del son de 23, tu 94.7 FM. Mira, también invitamos a la gente a este martes. ¿Martes qué? 4 de mayo. ¿Para qué? El 18º aniversario de Palmeras Caribales, quienes estarán en el Manieja así. Mañana martes, 15 bolos la entrada y te dan dos rubias. ¿Dónde queda el Manieja así? En la avenida... siempre se me olvida eso. Te quedas en Chavaquete y subes. En Sabana Grande. Bueno, si en la querés, Solana, Francisco Solana. Si quiero camina. Bueno, camino. El Manieja así, bueno, todo el mundo sabe en Sabana Grande dónde queda, así que los puntos de referencia, te vas en el metro Sabana Grande y pregunta dónde queda el Manieja así. También te invitamos a que vayas a ver la exposición Rusia y Francia, aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una exposición conformada por 37 fotografías de la Unión Soviética entre los años 41 y 45. Muestran la vida cotidiana del pueblo en tiempos de guerra, pero también la victoria sobre los nazis. Eso. Alianza Francesa de Caracas, Avenida Mohedano, entre primera y segunda travesía de la Castellana. Y esto cae como anillo al dedo por el tema que escuchamos ahorita. Leningrado, ríos de sangre azul, burgueses degollados. El pueblo sigue la toma de las armas, dictaduras del proletariado. Vamos ya, vamos a aprovechar ya que tenemos las 8:58 a darles lo que son los conciertos en Caracas. Este jueves 6 de mayo, acércate a lo que... a un local que le han cambiado como 20 veces el nombre. Este local se llama, ahora se llama Bar Nubo. Se llamó Bar La Mosca y se llamó de tantos nombres. Eso queda en Avenida Libertador, muy cerca de la calle Élite. Te puedes acercar, es la fiesta de bienvenida al guitarrista enmascarado de surf, este Daddy O Grande, de la banda Memphis. La presentación, más la presentación de la banda Los Olvidados, los que son los Javelin. Musicalización de Barracuda, Ed Ventura y la Bambi Shaker. Y los visuales del pana Control X. Eso va a ser una noche de rockabilly y de surf en este bar conocido. Y la entrada tiene un costo de 30 bolos, pero valdrá la pena. Y el viernes un concierto gratis en la avenida La Páez del Paraíso. Un gran concierto por rescate de la casona, con las bandas Los Kiwis, Oeste Santo, Terrasca, Familia Negra, Black Jack, La Bimba Ensamble, Quinto Aguacate, Alto Ghetto Raíz y Petra de Panguea. Un concierto impelable y aparte que es totalmente gratis en la avenida Páez del Paraíso. Eso queda en exactamente la Plaza Páez, diagonal a lo que es la Universidad Santa María. Es totalmente gratis a partir de las 2 de la tarde este viernes 7 de mayo. Y si lo tuyo es, bueno, salir como un noctámbulo por ahí a ver buenos toques, ve a Teatro Bar a ver al pana, al mismo Daddy O Grande con los panas de los Menta en Teatro Bar. Eso queda en las Mercedes el viernes a las 10 de la noche y el sábado en el Moulin Rouge, el gran cierre con los Mentas y lado B con la musicalización de Bambi Shaker y visuales de Control X. Acérquense a esos conciertos y el concierto que hemos estado colocando su promo, Escaricuado el sábado 8 con las bandas UDESCA, Sin Sospecha, Bin Laden, La Radio Candela, Los Calvos, Los Kiwis, Sociedad, Sin Sospecha, ya lo dije, Vía de Escape, Palmeras Caníbales, tremendo concierto. Eso es a la salida del metro Zoológico, totalmente gratis a partir de la 1 de la tarde hasta las 8. Y en la noche va a haber un concierto con el lanzamiento oficial de Gulliver como cantante de la movida Reggae Fusion con la banda, la excelente banda Java Fana, y la musicación de DJ Lion y La Morsa, tremendo pana La Morsa, que es un conocido aquí en Altavista y en toda Catia. Eso tendrá un costo de 30 y será en Saque Bar en Las Mercedes. Acérquense y no tienes excusa porque también los conciertos gratis se los damos aquí en Tu Grada Popular. Así mismo, y ahí tienes para que no te quejes, para que no digas, no me te quedes pegado en tu casa haciendo nada. Mira, ¿qué te parece si escuchamos otro tema musical y regresamos con lo que es el fútbol nacional y los resultados? Vale, ruédalo. Son comunistas, nuestra camarada. Hablo orgullo de la clase obrera. Gracias. Estamos de vuelta a Tu Grada Popular a través del son de 23, tu 94.7 FM. Eso escuchaba anteriormente era la gente de Inaptas, Catalanes, Rock Proletario y el tema Orgullo de Clase Obrera, que dice un poco: soy de un barrio obrero donde se lucha por sobrevivir para pagar una hipoteca y los bancos poco a poco están robando el futuro. Algo así empieza. Bueno, algunos consejitos para el ahorro energético. No crean que porque ya empezó medio a llover por ahí, no hemos pasado esta cuestión del ahorro energético, señores. Tenemos que tener conciencia y aquí te van unos consejitos. Luego de cargar tu teléfono celular, desenchufa el cargador dejar el cargador del teléfono celular conectado a la corriente sin que esté recargando la batería contamina. Los cálculos han determinado que son la energía que consumen. Esto se puede abastecer a más de 60.000 hogares. ¿Qué tal? Casi nada. Así que si todavía tienes bombillos de estos incandescentes en tu hogar, puedes venirte a cualquiera de nuestras emisoras, a la Casa de Encuentro, por ejemplo, a la Casa de Encuentro Freddy Parra, donde está ubicada el Son del 23. Traes tus bombillos incandescentes y los cambias por bombillos ahorradores. También otro consejito para cuando te vayas a bañar, realiza baños cortos, cierra la llave cuando te enjabones o coloques el champú. Abre de nuevo el grifo para tirarte el exceso de jabón y champú. Recuerda que el agua es el vital líquido y debemos conservarlo. Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea pierde 30 litros diarios. Son algunos de los consejitos que te damos aquí para que te llegue a tu conciencia. Poco a poco, y recuerda que la revolución se empieza por casa. Voy a cambiar nuestros hábitos para hacer cambiar el mundo primero, ¿no? Por supuesto. Bueno, y esta grada popular vamos a contarle lo que sucedió en el fútbol nacional, pero en el fútbol nacional y luego le contamos lo que tenemos por aquí, pues. Le invitamos a los conciertos que le hemos dicho. Y bueno, comenzamos con los resultados de lo que fue la jornada número 15 que se realizó este domingo 2 de mayo. Aragua Fútbol Club 0, Deportivo Italia 2. Centro Ítalo 0, Zulia Fútbol Club 1, Atlético El Vigía 3, Real Sport 1, Llaneros Fútbol Club 0, Deportivo Anzoátegui 2, Mineros 1, Estudiantes 1, Monagas 2, Yaracuyanos 1, Centro Deportivo Lara 3, Carabobo 0, Caracas Fútbol Club 4, Zamora 0, Trujillano 0, Deportivo Italia 0. Y la tabla de clasificación es la siguiente: Caracas Fútbol Club va de primero con 33 puntos y un juego menos. Deportivo Italia con 29, con un juego menos. Zamora Fútbol Club con 28 puntos. Deportivo Italia 26 con un juego menos. Lara con 25, son los 5 primeros lugares. Y los riesgos para bajar a segunda división en la tabla acumulada del torneo Apertura y Clausura: tenemos que Yaracuyanos, Centro Ítalo, Carabobo Fútbol Club y Llaneros son los favoritos para irse a segunda división. Bueno, Carabobo puede ser que se salve todo esto. Bueno, los invitamos. Para los que si esto llega a Mérida, los invitamos a que se lleguen al Vigía y vean este miércoles un juego pendiente de la jornada número 11, Atlético del Vigía versus Deportivo Táchira en el Vigía a las 3:30 se va a jugar esto. Debe ser que no hay luz en el estadio. 3:30 miércoles, este miércoles 5 de mayo. Y la jornada número 16 se jugará este domingo. Será la siguiente: Deportivo Táchira Llaneros Fútbol Club a las 4 en el estadio de San Cristóbal en el Pueblo Nuevo. Deportivo Anzoátegui versus Centro Ítalo en Puerto La Cruz. Zulia Fútbol Club versus Caracas en Maracaibo. Zamora Aragua Fútbol Club en Barinas. Yaracuyanos Trujillanos en San Felipe. Deportivo Italia Atlético El Vigía en el estadio Olímpico de la UCB. Real Sport Club versus Lara en Caracas, es decir, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. Carabobo Fútbol Club versus Mineros en Valencia. Estudiantes Fútbol Club versus Monagas en Mérida. Todos estos juegos se efectuarán a las 4 de la tarde este día domingo. Así que bueno, como decimos siempre, apoyando el fútbol nacional, llenando, copando todos esos espacios. Recuerda que el fútbol es del pueblo, el fútbol es obrero y está para ti ahí, pues. No, ya hablamos. Ahora mira, vamos a hablar otra cosa. Mira, ¿cuántos helados son, Mario? Cuéntame. ¿Cuántos helados? Los que sean, son. Es mi sobrino, hay que darle claro, todos los helados que quiera. Y el doble por la publicidad y la propaganda. Claro. ¿De qué? Yo no estoy haciendo publicidad. Mira, vamos a un temita más y volvemos aquí con los... ¿O vas a nombrar algo ahí? No, dale. Pero vamos a robar un tema y vámonos con el tema número 7. Y volvemos con los pensamientos ahí rojos, rojitos. Eso. Esta mañana me he levantado guerrilla. Oh, Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Si yo te llevo en la guerrilla con el cubano mi fusil. Pasarán porque nosotros pasaremos sobre ellos. Así mismo es. Esta grada popular te invita para que te organices. Eso era la gente de Boycott con su tema, bueno, el tema del himno del todo el proletariado, Bella Chao, y No Pasarán. Sí, señores. Totalmente en vivo. Por ahí tenemos esto también, que es ¿quién construyó el Tabas? El Tabas, la de las siete puertas. En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes aserraron las piedras? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida? ¿Quién construyó otras tantas? ¿En qué casa de Lima? La que está llena de oro. ¿En qué casa de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron sus constructores la noche que terminaron la muralla china? Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién la construyó? ¿A quiénes vencieron los césares? ¿Bizantino, tan loada? ¿Acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta la legendaria Atlántica, la noche que fue devorada por el mar. Los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César venció a los galos. ¿No lo acompañaban siquiera su cocinero? Felipe España lloró cuando se hundió su flota. Nadie más lloraría. Federico II venció en la guerra de 7 años. ¿Quién más venció? Cada página una victoria. ¿Quién guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién pagaba los gatos? A tantas historias, tantas preguntas. Eso era historia de preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Bien, llegamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en quienes tuvo los controles el panita, el DJ Cadete. Hablamos Javier Sobier y por este lado Richard Alexander. En la producción y en la conducción. Y puedes visitar nuestro blog, el cual es www.gradapopular.tk, o también la página de esta tu emisora Al Son del 23, que es www.coordinadorasimonbolivar.org, donde puedes escuchar totalmente en vivo toda la programación de esta tu excelente emisora. Cuando son las 9:18 nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes, y la invitación es que nos lleguen a nuestro blog o correo, que es gradapopular@rockandfutbol.com, los temas musicales de sus agrupaciones, para que nosotros se los coloquemos y así podamos hacer un programa entre todos. Y recuerda, ama la música, odia el fascismo. Ana Karina, róbate en compañero.